Bajo la niebla gris de Londres yo tomé un avión, marché a París. Al rato de llegar a un chico conocí que tiene cierto aire de galán. Monsieur Dupont, Monsieur Dupont, al conocerte comprendí que yo sería para ti. Monsieur Dupont, sé que está mal, pero jamás en casa yo me encerraré. Me saludaste a mí y entonces yo noté que me podías conquistar y pude comprender que nadie más que tú un paraíso me podrías dar. Monsieur Dupont, Monsieur Dupont, al conocerte comprendí que yo sería para ti. Monsieur Dupont, sé que está mal, pero jamás en casa yo me encerraré. Jamás en casa yo me encerraré, pero jamás en casa yo me encerraré. Monsieur Dupont.